Pincelame con tus manos un remanso de caricias. Habítame en los silencios. Custodíame la sonrisa. No permitas que mutilen mis andares descalzos. Que ser libre no duela ante los ojos del mundo. Brindame un puñado de estrellas cuando se ausente la suerte y un titilar inquieto que indique el norte de los años. Así, cuando me pierda en la espesura blanquina, florezca en soles tu recuerdo y regrese mi esperanza en una brújula de anhelos. Mirá qué lindo, mirá qué agradable, mirá con los oídos, mirá con el corazón, hay una bandera de poesía que está brillando bajo el sol. Es el estado de poesía que entra en la casa. Bienvenida, Sol. Bienvenido al estado de poesía de la siesta que no fue. Hola, Juan. Muchas gracias. Qué lindo. Sol, la verdad es que está buenísimo esto. No sé por qué me resulta tan familiar esa voz. Esa es la voz de una poeta muy cercana, nuestra pampeana, que es Sol Donati, que quizás es una voz que anda ahí dando vueltas con mucha familiaridad porque ha presentado un disco recientemente y también un libro, su primer libro, Tríptico, que es de donde viaja ese poema que se llama Brújula y que es, bueno, un poco eso, como el inicio de este caminito de hoy, de esta siesta de hoy, en torno a la poesía de Sol Donati, que es que es la poeta que va a estar hoy en la vereda de Estado de Poesía, que vamos a tener la tardecita. Entonces, bueno, me parecía importante traerla hoy. No va a estar solo ella, sino también, además, las jóvenes poetas que ella está acompañando en su proceso de hacerse poetas, de decirse poetas en un taller de escritura libre, van a estar acá en la vereda, así que me parecía lindo traerla hoy. Hacer ahí eco de su poesía para presentarla, para compartir lo que escribe y también para invitarles a verla hoy acá en la librería. Muy bien, muy bien. La verdad es que un lujo la Sol, que bien suena además, y qué bueno enterarnos de que le anda sacando punta al palito, como quien dice, para meterse con el león, con la oscuridad, con la primavera, con lo que elija, porque es una grosa también, por supuesto, le hemos escuchado en algún momento, conventillando, no sé si sería la palabra para cuando se habla de bibliotecas, pero claro. La tengo ahí instalada en un imaginario. La Sol pertenece a, perdón, como sí, sí. A ese grupo, a ese universo, a esa manada de gentes que les gusta andar, ¿no? Que les gusta ir de aquí para allá llevando la palabra, abriendo la palabra, compartiendo, no solamente a través de la poesía, sino a través de la música, que bueno, que en realidad no son opuestos, no los pongo en como diferencias, pero en realidad son lo mismo. Ella habla un poco de eso, creo que es también un reflejo de eso, de lo que pasa en La Pampa con la poesía y la música, que son indivisibles, ¿no? Parecen ser indivisibles. Ella habla mucho de eso, de que la poesía pampeana o la música pampeana no es sin la poesía detrás. Digo, para los pampeanos, las pampeanas, aunque suene muy pampeano lo que les voy a decir, la poesía es casi esencial, ¿no? Está en nuestro, no sé, quizás en esos horizontes que nos inspiran tanto, no sé, hay algo que no sé, es muy poético a quienes vivimos en La Pampa, poesía con P de Pampa. Y que, si me preguntás y me dejase unos segundos pensarlo, resulta que sale sola la asociación. La Pampa es difícil. Hay personas que han venido y se han sentido desoladas, enredadas en una cosa que las tiró para abajo, que les hizo sentir oscuridades, e incluso cuando averiguaron, cuando escucharon historias, se asomaron a verdaderas tragedias y entendieron que esta tierra está más cerca de ser maldita que de la otra punta, y ahí es donde aparece, como un sorbo de agua en medio del desierto, y no una anchoa, la poesía. Y ahí... Sí, como un ancla, ¿no? Como un más que un ancla, un anclaje, como una bandera, como lo decías, como un faro también, pienso en eso, en esa hondura de los horizontes interminables, infinitos. Algo tiene que, algo, ¿no? Algún remo tenés que cazar para no naufragar. Tal cual, y bueno, tal la cual. Poesía tiene ese poder de acompañarnos en ese viaje. Me hace acordar esto que hay una entrevista que anda circulando últimamente por el algoritmo que le hacían a Spinetta, le preguntaban, ¿no?, qué pasaba con esto de la poesía y la tristeza o la nostalgia, y él decía que desmitificaba eso y hablaba de la sensibilidad como contrapartida, como contrarrelato a esa idea de que somos nostálgicos, que nos hundimos en tragedia. Más vale, podría decirse que somos más sensibles, quizás, simplemente. Seguramente este entorno, que hay muchas personas que lo han elegido y otras hemos nacido aquí, nos propicia eso. Después las tragedias y lo tenebroso o lo más brillante y vívido está disperso por todo el planeta, por todos los lugares donde anda la humanidad. Así que no es a eso lo que nos caracteriza. Pero sí, quizás esta necesidad de una varilla de rhabdomante o de una cantimplora llena de poesía. Qué linda la cantimplora. Sí, la verdad es que está buenísimo escucharla a la Donati, que es nacida en Caleufú. Mirá si estaremos hablando de La Pampa. La Pampa profunda. Y me imagino que la viniste a presentar por este encuentro de esta tarde-noche en la vereda. Y que habrá algo más de la Donati para compartir, o era resultaba una introductoria y demás. En su propia voz fue la introducción de su poesía, con ese poema que les decía se llama Brújula, y elegí uno más para compartirles de este poemario que se llama Tríptico, que es un libro que ella cuenta que soñó desde los 5 años, cuando empezó a escribir en Cuadernitos Gloria, con la guía de su abuela, impulsada por las lecturas de su mamá, y fue juntando y juntando, y llegó a este tríptico, que creo que también tiene que ver con la mezcolanza que hay en ella como artista, de un poco esto de la poesía, de la música, y también pienso de la política. Es una artista muy sensible a lo social, a la temática, no sé, latinoamericana, al hacer y decir de las mujeres. Y de este tríptico elegí un poema más, que creo que habla un poco de lo que su poesía habla en general. Muy bien. Se llama Pensares Nocturnos y dice así: el alma se mide por vidas, la vida por pasos, los pasos por opciones, el amor por mundos, los mundos por manos, las manos por hombres. Los hombres se miden por palabras, las palabras por letras, las letras por nombres, la verdad por ojos, los ojos por rostros, los rostros por facciones. La sensibilidad se mide por alma, y el alma nos brinda visiones. ¿Sabremos en un mañana tomarnos la mano, mirar a los ojos, medir las palabras y hermanarnos a otros? Al fin y al cabo, todo está determinado por la humanidad que trazamos, esa que moldea cada instante, volviéndonos jardín o, en contrapartida, cementerio de flores. Esa es la Sol Donati en tríptico. Qué bárbaro, ¿eh? No parece costarle mucho, si estás de cuerpito gentil y te lo permitís. Te agarra como de los pelos o de la mano y te lleva para allá, para los fondos. Te impulsa, te lleva. Enseguidita, ¿eh? Te lleva y te... Además tiene este recurso muy de la música también, que su poesía es melodiosa, hay rima, que es algo que quizá la poesía contemporánea está media en desuso, o, bueno, no en desuso, sino que quizás no es lo que más últimamente se ve en poesía más contemporánea, y ella es contemporánea, sin embargo aparecen estos dejos de algo más, más de otros tiempos, y pienso que más que de otros tiempos, de otros lenguajes, ¿no? Que es también el de la música, el de pensar estos poemas como canciones también. Tal cual. Entonces hay algo ahí muy familiar, que es propio de la música también, como sin tanto rodeo, ¿no? Más de, no quiero decir cachetazo, más de cimbronazo o de zumbido ahí de movilización. Tal cual. Definitivamente, lo que hablabas de los usos y de cómo brillan algunas otras cosas, hoy uh-huh. por hoy no desalienta a personas como Sol Donati, que le dan para adelante y no es que tengan anteojeras, no están prestando atención a las luces y a los premios. Uh-huh. Y van colectando nuestros suspiros hoy, porque está buenísimo que le hayas traído, Sol, a esta poeta que viene de la mano de un montón de música, de un bagaje que seguramente va creciendo. Yo hace rato que no la escucho, pero va a estar buenísimo arrimarse esta tarde-noche ahí a esta vereda en estado de poesía que nos propone Sol Riscosa, la de la librería virtual. Le digo a la audiencia que por ahí está desprevenida, alguien que no sabe de qué estamos hablando, en qué estamos pisando. Y Sol, esta, si no me equivoco, y perdón por la digresión, será la última vez de estado de poesía del año 2023 en la siesta que no fue. Para nuestro equipo ha sido un gusto tenerte aquí y tener al estado de poesía ya es como una pieza de esas que encajan a la perfección con lo que intentamos todas las semanas, más allá de que no estamos en la forma que nos gustaría, que no estamos saliendo como supimos 5 días a la semana, más allá de que por ahí alguien se enferma y se cae, siempre aparece el estado de poesía, que es como una vela nueva para nuestro barquito, que de vez en cuando, viste, se deshilacha y uy, mirá qué lindo esto, y otra vez a ganar impulso. Así que déjame felicitarte por la performance del estado de poesía y la tuya propia, Sol, que radialmente te hemos visto crecer, te hemos visto mejorarte, y no digo porque seamos la gran casa de la exigencia en la siesta que no fue, sino porque realmente mejoraste y nos aportaste cada vez algo muy vívido, muy sentido y hecho desde la nobleza. Bueno, qué hermoso, Juan. Gracias. Para mí este espacio ha sido un espacio de creación, de absoluta creación y de refugio también. Pensar cada uno de estos encuentros con ustedes, con vos ahí dialogando espontáneamente, quiero que lo sepan, esto es absolutamente espontáneo y es hermoso pensar y compartirlo como si nadie nos estuviese escuchando, al menos para mí, que no tengo el hacer radial incorporado, pero sí me animo a jugarlo, quizás impulsada por mi amor por el teatro y mi hacer teatral, que me da algunas herramientas para navegar estos mares inciertos de la radio, y hermosos, inciertos, pero con la apertura de lo incierto, ¿no? También me estoy acá leyendo la palabra utopía de entre los poemas de Sol y Donati, y pienso que es una palabra que nos convoca, quizás, y que genera un espacio común, una palabra que le es muy muy identificatoria a la poesía también, y creo a este espacio que hemos en el que hemos creído entre todos. Así que les agradezco muchísimo eso, creer, permitirme este lugar, de este espacio, y bueno, y jugar. Tal cual. Y hay quienes estuvieron escuchando el estado de poesía durante el año, también les mando un fuerte abrazo por sostener desde la escucha. Está muy bueno esto que te permitís de decir, bueno, mirá, yo lo hago como si estuviéramos entre dos o que nadie más nos escuchara, y es una hermosa manera de capear esa, bueno, no sé si inseguridad, porque también tenés tu cuerpo teatral, como aclarás, pero te distraes, por lo menos, de que hay una cuestión ahí que es un medio de comunicación y bla, bla, bla, y eso está buenísimo, sobre todo porque finalmente han ido pasando los días, han ido pasando los meses y han ido pasando estos encuentros y resulta cada vez más estructurado el estado de poesía y más normalito, como se te escucha a vos hacerte cargo, incluso sobre todo, ¿no? desde lo que nos venís a ofrecer cada vez. Sol Riscosa, esta tarde, noche, Vereda en Estado de Poesía, búsquenlo ahí en las redes sociales, busquen el Instagram de Estado de Poesía, una librería virtual, y ahí se van a encontrar y se tienen que comunicar. Para a llegar... partir de las 8. A partir de las 8 vamos a estar acá, va a haber feria de libros de poesía, por supuesto, la librería, también va a estar Membrillo Cuadernos, y Anita Fernández Dibujos, con una muestra de hermosa también. Va a haber intervenciones teatrales poéticas. Va a estar el grupo de, como les contaba, de jóvenes poetas que coordina Sol Donati. Sol va a leer su poesía también y va a cantar. Y vamos a tener ahí la sorpresa de tenerla cerca a la Teresa Pérez, que se va a venir a leer unos poemas para abrir el... Para abrir estos tres encuentros, hoy es el primero, que es el primero porque no pudo ser la semana pasada porque nos llovió. Así que hoy es la primera vereda y nos quedan las del 20 y 27, así que viene la Tere a dar la bendición. Y también, no solamente a nosotros, sino a este grupo de jóvenes poetas que merecen un empujonazo de Teresa Pérez, hermoso. Y que le pongamos la oreja. Y le ponemos la oreja. Tal cual. Le ponemos la oreja y atrás está el corazón, le ponemos la vida y nos provoca emociones. Poesía, sí. Nada más, lo que hay abajo, poesía, lo que hay arriba, poesía, todo alrededor. Hermoso el flyer de los encuentros propuestos, Sol. Y recuerde, la audiencia, hoy es el primero, 13 de diciembre, pero repite... y no repite nada, el 20 de diciembre y el 27 de diciembre se estarán volviendo a repetir las oportunidades, no los poemas ni las personas, van a ser tres veladas hermosas, con música en vivo, muestra, buffet, feria, acomódense porque hay micrófono abierto. Y ahora sí, Sol, todo tuyo, el último penal. A la utopía. Y una va por la vida, anhelando que el amor eche raíz a los cuatro lados de la tierra, mientras ve al mundo despedazarse con la palabra. Y una va por la vida, anhelando que lo humano germine en tanto campo minado, que el pan no se nos queme, que el pecho no se nos parta, que el cielo no se nos caiga ante el odio desmedido de los sujetos, que carentes de sentido y razón buscan cobrar una sed de venganza. Y una va por la vida preguntándose el porqué de tanta miseria, llevando la desesperanzada empatía que como papel picado se nos cae e intentamos recoger por valentía. Y una va por la vida preguntándose el porqué de tanta muerte, mientras el individualismo escribe la historia de un pueblo que no ve ni siente. Y una va por la vida mientras la vida de alguien se apaga, mientras la vida misma se va. ¿Será que ante tanto golpe la utopía conseguiremos sembrar? Sol Donati, Tríptico, les dejo un abrazo enorme, les espero, les esperamos en la vereda y nos vemos el año que viene en el Estado de Poesía. Gracias. Como corresponde, Sol Riscosa, estás conminada a regresar con el Estado de Poesía que ya nos supimos ganar. Gracias y el abrazo diario, el abrazo periódico. Abrazos para ustedes. Abrazo Cami, que estuvimos ahí todo este tiempo ahí. A Pau también, como siempre, y a todas las otras personas. A vos, Juan, especialmente, y a todas las demás personas del estudio que, no sé, quienes más están ahí, pero bueno, Alejo un abrazo para todos. Alejo, un abrazo para vos también. Gracias, Sol. Que tengas buena jornada y exitazo esta noche. por supuesto, quién sabe si les espero parte por la del vereda. Equipo no Vénganse. Se presenta. Sí, dale, por favor. Dale. Hasta Adiós. Pronto. Hasta el año que viene, le digo a Sol Riscosa y al Estado de Poesía, le decimos todes, hasta el año que viene. Y por supuesto, hay una lágrima más, porque no nos vamos así nomás de este Estado de Poesía, que nos ha acompañado y nos ha enredado y nos ha encantado este año. En un cotidiano de cemento y ruido decido reconstruirme, pensarme cual barro moldeado por las manos firmes de los humildes. No existen paradigmas cuando garronea fuerte la absurda necesidad de empuñar los días, ruleta de la suerte, para merecernos el pan. Descalzas transitan el barrio, hermanas gemelas que han desterrado. La que es justiciera le toma la mano a la libre y su letargo. ¿En qué trozo la historia se vio crucificada por los que embolsillan de más? Si la tristeza encoge, pequeña es la gema que nutre nuestra humanidad. Los diarios se empeñan en tinta amarilla que elige mirar de rabo. Basura revuelta, barriga ruidosa, cartones con sueños amargos. Camuflan con derechos crecientes privilegios y se llaman a cuestionar. Porque quien menos tiene nunca suelta la mano a utopía para caminar. Me arriesgo a saberme educando por quienes enseñan con ojos abiertos. Me niego a llamarme al silencio si arrancan el surco que siempre respeto. Infancia custodiada, chapáscara sonido, camino para el que vendrá. La lucha que se pierde es la que se abandona, la tierra es la dignidad. Oh.